Narcolepsia, mambo narcomexa, como Malcolm X, de la panza, dentro de la caja, anorexia, vaca flaca, hueso, palo guaso, vaso, cuino mal viajo, de todo eso que me enoja. Panameño, people, jalapeño, fumaleño, para ti, calor hogareño, miel de camo a ti, te amo a ti, dolor, harakiri, alalí.